director general de Yacimientos Petrolíferos Fiscales desde 1922 a 1930, decía el general Mosconi, contra la ambición capitalista. La dirección general de YPF ha debido en muchos casos comprimir y hasta abatir intereses privados, pero ello ha sido inevitable, pues no concordaban con los propósitos de nacionalismo económico y de bien público en que estábamos empeñados, ni armonizaba con los supremos intereses de la nación. Bueno, ¿qué te merece, Hugo, esta opinión y el recuerdo al general Mosconi? Y alguien al que hay que venerar, porque era de esos hombres que veía el destino del país con una mirada larga, ¿no? Hubo otros que vinieron después con mirada corta de pigmeo. Uh-huh. Vos fijate, Mosconi es un hombre que se lo recuerda no solamente en Argentina, sino por el papel que jugó en otros países de América Latina, en los que también fue impulsor de la construcción de la soberanía energética. Así que creo que vale recordarlo, porque sin lugar a dudas las huellas de Mosconi están en estas medidas que se han tomado. Bueno, Hugo Yasky, secretario general de la Central de los Trabajadores Argentinos, un fuerte abrazo y seguimos charlándola. Un abrazo, buen día. Hugo Yasky, secretario general de la CTA en Canto Maestro. Ya casi sobre el final hablábamos de lo que ocurrirá en el Congreso la semana próxima. El miércoles que viene se trata justamente el proyecto de recuperación de YPF en el Senado. Hay amplias posibilidades de que sea aprobado en general por la mayoría, porque lo acompañarían justamente al bloque oficialista, también los sectores de la oposición en la Cámara Alta. Bueno, señores, ahí anda la gente del núcleo duro. Estamos en buenas manos. Hasta el próximo sábado, muy buena semana y a disfrutar este logro de todos nosotros. Y cuídese del frío, porque se viene el fresquito en la capital federal, si es que vive por acá, ¿no? Epa, si va a la cancha, abríguese. Ahí está. Es que yo soy esa que soy, la misma nomás, mujer que va buscándose en la eternidad, y es por saber de dónde soy, soy Dios ni maná. Canto Maestro. Conmigo irá todo lo que soy. Lejos de mí, lejos de aquí, yo no seré yo. Por Nacional, Argentina se informa. La hora 8:01 en la República Argentina. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires. Temperatura 11 grados 7 décimas. Humedad 78%. El Vieite se recordó a sus desaparecidos. Por iniciativa de la promoción 1971 de la Escuela Superior de Comercio Hipólito Vieite, el patio del Colegio Porteño se convirtió en un nuevo espacio para la memoria. Del encuentro participaron un grupo de familiares, ex alumnos del colegio, el ministro de Educación de la Nación, Alberto Sileoni, Tati Almeida, de Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, Buscarita Roa, en representación de Estela de Carlotto, y el músico Raúl Porchetto. Una placa colocada en la base del mástil recordará ahora a los 21 detenidos desaparecidos que estudiaron en el Vieites, entre ellos Juan Ingalinela, Felipe Vallese y Raimundo Gleiser. Intentarán que la beba Luz Milagros vuelva a alimentarse con leche materna, De acuerdo a lo informado por la jefa de neonatología del Hospital Perrando de Resistencia, Diana Vesco. Luz Milagros, dada por muerta y que permaneció 12 horas en la morgue, sigue estando estable y actualmente pesa unos 800 gramos. Tenis, el número uno del mundo, Djokovic está en semifinales del torneo de Monte Carlo y este sábado se medirá ante Berdych, buscando su primer título en el torneo que tiene al español Rafael Nadal como campeón de las últimas 7 ediciones. El tiempo. El cielo está despejado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 11 grados 7 décimas, humedad 78%, sopla viento sur a 16 kilómetros por hora. Es la hora 8:03 minutos en todo el país. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Núcleo Duro. Un espacio de análisis a fondo de la información, tratando de llegar a donde otros no llegan. Núcleo Duro, con Mona Moncalvillo. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida, perdida la de ayer, la de hoy. Hola, buen día, ¿cómo andan? Aquí estamos en el Núcleo Duro, como cada sábado ya hace un par de años, con la conducción de Mona Moncalvillo, que como han entendido no se encuentra, está de vacaciones, así que le deseamos que la pase lindo, que se divierta y que se descanse para venir a darnos su luz de guía cada sábado a la mañana. Voy a saludar a los amigos, colegas que están aquí en la mesa de trabajo, a nuestro operador técnico, nuestra productora, a nuestros asistentes de producción. Tenemos un equipo completísimo para empezar el fin de semana. Mónica Beltrán, buen día, ¿cómo te va? Buen día, don Chelo. ¿Todo tranquilo? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Preparada para empezar a llevar y llegar a las 10 de la mañana? Para dar clases. Muy bien, maestra, maestra, como dice el grandísimo Jorge Luz. Buen día, Jorge, ¿cómo anda? Buenos días, dejan todos. Bueno. No tengo ganas de saludar. Dar en serio como Jorge Luz. Está bien, no saludo. Igual yo le quiero agradecer a Jorge Luz que viene todos los sábados a la mañana y me banca en esta remada histórica. Así que gracias, Jorge. Bueno. Para mí es un honor, un placer infinito compartir una mesa con Jorge Luz, ya es un dono del cielo. Así que es brillante. Pagame lo que me debes. En realidad, toda esta chupada no media. No tanto, cha. No. Que venía por ahí el tema. Toda esta chupada media venía para darle un peso. Lo mínimo. Estoy quebrado últimamente. Don Norberto Colominas, ¿cómo va? Bien, acá con el limonchelo de todos los sábados, sí. Sobre todo estos últimos dos. Está quemado, ¿qué pasó anoche? ¿Todo nada, dormí poco. No pasó nada, ese es el problema. Dormí poco. Durmió poco. Se está levantando temprano últimamente. Yo me levanto siempre temprano, pero no hoy. Sí. Me levanté al límite para llegar. Jugado. Porque me acosté considerablemente tarde. Bueno. Se le nota en la voz. Bueno. Muy bien. Saludo también a Gabriel Ceni, que está en la operación técnica ahí con los botones y las teclas. Jimena García Blanco en la producción general de este programa. También anda Facundo Vicente por ahí, a quien saludo, un grande, que en un rato ya va a hacer sus llamadas telefónicas pertinentes porque acá andamos necesitando un poco de energía extra. Bueno, nada, una semana importante, comenzamos este Núcleo Duro que, bueno, empezó la semana con un anuncio que hizo la semana informativa, que hizo que de algún modo nuestra cosmovisión de nuestra Argentina cambiase, se abriese de algún modo una Argentina distinta, con una proyección que más allá de las cuentas que uno podría llegar a hacer, de cuánto costaría, de cuánto hay que esperar, cambia la cuestión, ¿no? Es como tener de nuevo tu casa, y cuando vos estás en tu casa podés tener humedad, le puede faltar el agua, pero es tu casa, no tenés que pagar un alquiler. Y eso es muy importante, lo sabe cualquier persona. Y era horrible que una casa hubiese sido mal vendida, estaba prácticamente ocupada, Y es horrible ver que cuando vos finalmente recuperás lo que es tuyo, también desde tu barrio te critican, te dicen, no, eso está mal, porque cómo nos van a ver los vecinos, la casa va a quedar horrible. O sea, realmente importante, pero lo notable de esta decisión, impresionante el coraje que ha tenido la Presidenta de la República Argentina, que evidentemente uno puede estar a favor, quien puede estar en las antípodas de su razonamiento, nada, la vida democrática, pero es evidentemente notable el coraje que tiene este Poder Ejecutivo, y esto hay que resaltarlo, hay que resaltarlo. Muchos han gastado litros de tinta escribiendo que nos parecemos a Venezuela, que verdaderamente es triste leer algunos editoriales. Hoy el editorial de La Nación, si bien el nuestro, el de Mona, no es un programa donde nos quedamos en el día, en lo que pasa durante el día, más bien hacemos un recorrido en la semana y buscamos temas, ¿no? Temas en los cuales desarrollar. Pero me parece, chicos, que esta semana YPF ha dado un golpe de timón a la perspectiva histórica que todos podíamos tener o podemos tener. Yo recuerdo cuando fue privatizada en el 92-93, después cuando fue finalmente rematada, y la perspectiva que teníamos, en aquel momento yo era joven, ¿no? La perspectiva que teníamos los jóvenes y que tenía la mayoría de las personas era, siguen vendiendo, viste, cuando vos estás vendiendo lo último que te queda, te quedan tres anillos, o sea, sabés que bancás por un tiempo más, y históricamente fue lo que sucedió, ¿no? Después de vender lo último que quedaba, que fue YPF, ¿qué se aguantó? ¿Dos años más? El crack. Y patapúfete, como diría querido. Entonces, este cambio de dirección tan importante que viene acompañado, recordemos, bueno, el portazo al ALCA, el pago taca-taca al Fondo Monetario, la estatización de los fondos de jubilaciones y pensiones de las AFJP, la nueva carta orgánica del Banco Nación. Asignación por hijo. Sí, sí, pero yo digo, el Estado, en lo macro, ¿no? En lo macro, en lo económico, tenemos un cambio. Y fue muy patético ver otro día al jefe de gobierno diciendo un modelito de acá, un modelito de allá. Este muchacho realmente, te digo igualmente, por si no lo sabías, por ahí te levantás, decís, bueno, el jefe de gobierno está trabajando, esto te lo digo a los porteños. En este momento está en el aeropuerto de París, que aterrizó el avión de Air France, porque aerolíneas él no toma, en primera, acaba de aterrizar en París. Ya se las tomó. O sea, estaba en el sur cuando vino el temporal. Le importó tres pepinos a él, a su ministra de Desarrollo Social, una señora que se llama Stanley, casualmente capital de Malvinas, ¿no? Tener un ministro que se llama Stanley como capital de Malvinas y no ocuparse de los argentinos es curioso, nada, es un razonamiento libre. Y Rodríguez Larreta, que estaba en Miami, o sea, nada, estuvo una semana acá, vio que no había viento, se preocupó porque no dormía Antonia, al borde del llanto, Y es una forma de ver la política también, ¿no? Esa banalidad de la política. Y la política, bien entendida, me parece que se hace tomando decisiones, ¿no? Realmente a veces, voy a hacer el chiste fácil, si me permite, Colomina, yo sé que es su campo, no quiero meterme en su campo, pero yo a veces camino por la calle Lavalle y yo no sé si las exploraciones de Repsol están en la calle Lavalle. Chiste estúpido el mío. ¿Ustedes vieron cómo está la calle Lavalle? O sea, horrible. No. Destruida, es una peatonal, tiene baches, una calle peatonal, tiene baches, es como una paradoja. Entonces, digo, a Mauricio Macri, con todo cariño le decimos, ¿no? Ponete las pilas, arreglá las peatonales por lo menos, de onda. Y después, fíjate si te da para entrar con el tema de los subtes, y después fíjate si entendés de lo que se trata YPF. O sea, es un dato muy importante. Pero bueno, es una buena semana como para comenzar con el tema de YPF. Dígame, Colo, dígame. No, porque también ayer hubo una reunión importantísima en Brasil, sí. Viajó el ministro De Vido, se entrevistó con el presidente de Petrobras, que sería su par, sí. Y también fue recibido por la presidenta Dilma Rousseff. A todo esto, durante la tarde de ayer, tanto el G20, el grupo de los 20, como el FMI, se plantaron frente a la ofensiva española y dijeron, ambos, por separado, que la recuperación de YPF es un asunto bilateral entre Argentina y España y no para ser debatido en ámbitos internacionales. Esto es muy importante. ¿Vos sabés qué? Porque deja solamente a la Unión Europea como el espacio que podría eventualmente aplicar sanciones a la Argentina. Pero retomando lo de Brasil, que es más importante que todo lo anterior, no solamente Dilma Rousseff dio su apoyo, sino que planteó, luego del encuentro, hablando con la prensa, brasileña, planteó que va a anunciar la profundización de la cooperación bilateral en proyectos energéticos. O sea que Petrobras e YPF van a hacer proyectos en conjunto, lo que está muy bien. Vos sabés que es muy curioso esta cosa, ¿no, Mónica? También porque se habla mucho, sobre todo en grandes editoriales, de tipos que gastan tinta, insisto, escribiendo cosas que ya uno ya sabe lo que va a leer. Esto es muy curioso. Que no son ciertas. Pero se habla mucho de soberbia, ¿no? Hay mucha palabra arrogancia sobre... Y yo acá veo un gesto de humildad por parte de Argentina como Estado, sí. en la persona del Poder Ejecutivo. Todos sabemos que Petrobras se inspiró en la epopeya petrolera argentina, en YPF. Sí. O sea, los tipos tomaron el modelo argentino y lo desarrollaron y lo llevaron adelante. Y Argentina, de algún modo, la primera reunión grande que tiene es con la petrolera brasileña. Que está muy bien. A pesar de que en los grandes hoteles de Argentina hay 30 reservaciones de 20 grandísimos presidentes de empresas petroleras mundiales. Sí, ¿no? Claro. Muy importante esto. Y me parece un gesto de humildad, ¿no? O sea, decir, bueno, nosotros el know-how, como se dice ahora, lo hemos perdido. Lo hemos vendido, lo hemos regalado, lo hemos liquidado. Nos hemos equivocado, lo hicimos mal. Nos pasaron por arriba, nos comimos una bandera, un flag. Mucha gente, entre creo que nos incluimos todos los que estamos en esta mesa, en los 90 nos opusimos a esta locura de privatización de YPF y sobre todo a aquella de fines del 90, ¿no? Cuando se vendió la acción de oro. Pero este gesto de humildad y de acercarse y decir, bueno, vamos a negociar primero con Petrobras, vamos a hablar, y estuvo la presidente de Brasil. Y me parece que daba para tapa, no de uno, de muchos, de todos prácticamente. Pero un recuadrito, de los 90 es lo de Menem, ¿no? Hoy dijo que va a apoyar el proyecto, que va a votar, porque es otra coyuntura histórica. Sí, es un dato muy curioso. No, por eso digo un recuadrito es lo de Menem, ¿no? Porque fue quien terminó con esto, ¿no? Sí, aparte, recordemos del caballito de batalla de Menem, te quedaste en el 45, se sigue usando hoy algún memorioso de Ciudad Ética, cuando uno es antiguo, ¿no? Bueno, parece que... arrepentido. No sé, habrá vuelto... Menem no se quedó en el 90. No, evidentemente volvió, no. Volvió. En el 90... Lo tuyo es... Nos quedamos y se quedaron muchos argentinos, que todavía están tratando de salir, porque por suerte, hace 10 años Argentina viene creciendo. Pero hay muchos que todavía han quedado ahí, y de eso vamos a hablar en un rato. Que tiene que ver con la educación, que es muy importante, porque está el debate, educación pública, educación privada, ¿no? Y está ese debate, que es muy fuerte. Pero, ¿quién anda por ahí? Venga, a la luz, que no la veo. ¿Quién es? Ay, póngase anteojo, bueno, querido. Es que no ando bien, discúlpeme. Porque yo soy resplandeciente, así que en plena oscuridad la pueden ver a la porota. Usted es una persona solar, porota. Solar, iluminante. ¿Insolada? No, nadie. ¿Cómo anda, porota? ¿Qué, está contenta con la YPF? Pero, ¿cómo no viene? Mira el aplauso del panel, el panel de aplaudidores que vino esta mañana. Muy bien. Ahí está Facundo Vicente, lo voy a aplaudir. Milagro, mis manos florecen, rosas. Ahí entró uno con una bengala, lo vamos a denunciar. Bueno, yo estoy contenta. Yo, gracias a Dios, ojalá consigamos el petróleo. Sí, ya está, el petróleo está abajo. Ya está. Está abajo, está. Está. Bueno, no, lo tenemos, hay que sacarlo. Sí, venga para nosotros, para los gallegos. Pero yo digo, ¿se acuerdan las películas viejas del oeste? Me acuerdo, finales del 800. Los yanquis sacaban petróleo con esos pozos de madera. Que si hay que empezar, empecemos de abajo, con los pozos de madera de nuevo. Bueno, miren, yo en realidad, yo cocino todavía con carbón, ¿no? ¿No? Pero el petróleo no lo necesito. Pero según la Gladys, que es la... Es peligroso con carbón. ¿Cómo que el carbón? Es medio peligroso, tiene buena ventilación, digo, su cocina. Claro, no lo voy a cocinar dentro de la pieza para que moramos oxidados. Ah, está bien. ¿Y qué cocina el carbón? Porque la carbonara, ¿qué hace? ¿Qué cocino? Sí, todo hace. Carbonada, eso para los gauchos. Ah, mire. ¿Qué quiere, que cuando termine de cocinar me baile el pericón con mi marido? No estaría mal. No sea ridículo. No. Por favor. Como se extraña, Mona. Sí. La extraño. Me parece mentira. Sí, es que la extrañamos todos. Mentira. Yo sé que la extraña mucho. Usted es muy atento, muy atento. Un poquito dejado de su cuerpo, pero... Sí, tengo un abril tremendo, por otra. Tiene que terminar abril urgente. No, todo son bromas de estupidez para la mañana, dispersar a la gente que está medio dormilada, que... que salieron anoche a joder. Mire quién está también, la colo más linda de la radio vino, ¿no? Más dormilada que nunca. La Emiliana Merino, ¿cómo andas? ¿Bien? Hola, buen día. Buen día. No, no salí, eso es lo más triste. Estoy en este estado y no salí a ningún lado, porque si hubiese salido, bueno, se justificaría. ¿Sabes que el otro día puse la televisión digital y vi una persona digitalizada en la televisión, que era la colo Merino, así que muchas felicitaciones. Felicidades. Qué lindo. Muchas felicidades. Habló el pibe al final, costó, pero el pibe del perrito habló. Tuvo que remarla. Bueno, cuénteme, dígame los teléfonos, qué tenemos para hoy, tiempo, la temperatura para los que recién arrancan, como decía acá la compañera Porota. Bueno, vamos a decirles que está haciendo 11 grados en la ciudad de Buenos Aires, que la humedad es 78%. El viento sopla desde el sector sur a 16 kilómetros por hora, así que está fresco, hay que salir abrigado. La máxima pronosticada para hoy, 18 grados. Y para lo que resta del fin de semana, mucho frío. Mínimas de 7, de 5 grados, máximas de 15. Se vino el frío nomás. Empezó el otoño. Empezó el otoño, directamente. Está para poner cartones de crónica, Colo. Ya estamos. Está bueno empezar la mañana escuchando a Bob Marley, ¿no? Hablábamos del frío, acá tenemos calorcito a través de la música. Could You Be Love es el tema de Bob Marley. Y ya funcionan los teléfonos, así que rápidamente los vamos a decir. 0810-222-0870 y 4999-8700.

hacer, si pudiese ser posible envolver una semana, creo que el papel tendría el logo de YPF. Y ojalá el nuevo logo sea ese circular con las letras medio conveadas, que era lindísimo. Y YPF no solo es una empresa, y fue una empresa petrolera, que sacaba el petróleo de abajo de la tierra y se vendía. Y YPF era parte de la Argentina, de la patria, de aquella patria que entraba en los lugares más inhóspitos, más agrestes, más duros, y que llevaba lo que la modernidad impulsaba en este tipo de emprendimientos haciendales, que era la civilización, la modernidad, el desarrollo. Eso era YPF, no era solo una fábrica de vender nafta y gasoil. Vamos a hablar ahora con dos participantes, con dos personas, con dos integrantes de YPF, aquella que tenía el logo redondito con la bandera argentina y las letras chanfleadas, digamos. Vamos a hablar con dos integrantes, con dos personas que nos van a recordar cómo fue esa época, que nos van a contar qué piensan de este nuevo momento, cómo la pasaron en el 90, el nacimiento de los piquetes, todo lo que en realidad envuelve esta historia fantástica de YPF, que por fin vuelve a cada uno de nosotros y a cada uno de nuestros hijos, que es, creo, lo que más importa en este momento. Ahora estamos comunicados con Ernesto Ramírez y Juan Carlos Vitanzi, los tengo a los dos en una mesa virtual telefónica, así que voy a saludar a Ernesto. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Chilo, muy bien, muy bien. Y también voy a saludar a Juan Carlos. ¿Cómo andas, Juan Carlos? Juan Carlos. Un abrazo a la distancia, buen día. Bueno, ¿dónde anda usted, Juan Carlos, ahora? En este momento en Cutralcó, próximo a viajar hacia Neuquén Capital. ¿Por una cuestión de trabajo o por una cuestión personal? No, un tema familiar, digamos. A ver, vamos a tratar de hacer una mesa, imagínensela a los dos, y acá tenemos también a Norberto Colominas y a Mónica Beltrán, y día, por supuesto... Por supuesto, anda la porota, y anda el Jorge Luz por ahí dando vueltas, así que vamos a tratar todos de entablar este diálogo que, para quien vive en Argentina, el hecho de recuperar YPF me parece que es emocionante. ¿Ustedes qué piensan, Ernesto? Bueno, desde ya era algo que hace días que se venía cocinando en la política argentina, no sabíamos la forma en que iba a salir ni el momento, pero el momento fue impactante, ¿no? Realmente impactante y de gran emoción, ¿no? Para todos, yo creo que para todos los, el pueblo argentino, pero muy, muy, muy en especial para los ex trabajadores de YPF. ¿Y te puedo tratar de vos, Ernesto? Sí, con bueno, todo gusto. ¿Juan Carlos? Sí, te escucho. Chévere. Bueno, sigo con Ernesto, que sé que vos estuviste por allá en el 1965, en un momento en el que estuvo el presidente Illia. Sí, en 1965. Sí. ¿Vos cuántos años tenías ahí? Yo ingresé en 1965, en marzo de 1965. Sí. Y meses más tarde, el presidente Illia, creo que fue el... No me acuerdo bien la fecha. Fue después de la nacionalización del claro, petróleo que hizo Illia. ¿Y vos cuántos años tenías? 21 años. Eres un pibe, digamos. Sí. ¿Y cómo te acordás vos la expectativa que tenías en ese momento? El presidente de la República, el petróleo argentino. Sí, sí, fue una muy gran movida. Yo en ese momento, ya a los 21 años uno no tiene muy claro todavía toda la importancia y la relevancia, ¿no?, de esta empresa y de lo que significaba YPF para el país. Uh-huh. Pero sí se vivió un momento de gran movilización social. Ahí en Catriel era un pueblito muy chico, muy, muy chico. Lo grande era el campamento de YPF, donde nosotros vivíamos, comíamos, teníamos alguna actividad social, muy poca, pero había. Digamos que YPF llevó la movida social, económica, al lugar, digamos. Sí, sí, transformó un pequeño pueblito de 500 habitantes, no era más, como sí, máximo. Era un viejo Far West en nuestra zona. Claro. Queda 120 kilómetros aproximadamente al norte de Neuquén, sobre la provincia de Río Negro. Y bueno, Catriel se transformó en lo que es hoy una ciudad, ¿no?, una importante ciudad, que después en el 90 fue nuevamente impactada. Esperemos que ahora con esta nueva transformación tengan nuevamente una posibilidad de desarrollo y de mejoramiento de toda la sociedad, ¿no? Digamos, tu relación con YPF entra, como vos fuiste a buscar un trabajo y entraste a trabajar ahí, así comenzó tu relación. Sí. Comenzó bueno, porque en ese momento, como se nacionalizó todo el petróleo en la Argentina, hubo transferencia de los equipos, de la empresa, entonces empezaron a tomar personal, bastante personal se tomó en ese tiempo, sí. Y joven, desde ya, pues en el equipo de perforación hay aquí jóvenes, así que... Pero el que, ese fue mi ingreso. Vos sabés que el que ya, de algún modo, vivía en lo que podríamos llamar, entre comillas, un mundo YPF, era Juan Carlos, que es un poquito más joven que vos, Ernesto. Y que ahora nos va a contar un poco, Juan Carlos, contanos cómo era el mundo YPF al que yo llamo, ¿no? El vivir donde había colectivos de YPF, la parada de colectivos. Contanos un poco cómo era esa imagen, porque esto verdaderamente nos pide mucho más jóvenes, incluso yo, no lo conocemos, no lo sabemos, ¿no? Hasta dónde llega el trabajo social de una empresa tan grande. Sí, no, seguramente es una experiencia que hay que vivirla para poder sentirla, ¿no? Uno la puede contar y bueno, poder hacerte una imagen de lo que era. Mi papá nació en Santa Fe y a los 30 años, más o menos, año 45, se vino a estos lugares a probar suerte con el trabajo. Inhóspito, ¿eh? Lugar inhóspito por ahí. No había nada, o sea, cuatro casas, qué sé yo, y el campamento y peces, bueno, trabajó, fue, se casó en Santa Fe, eran novios con mi mamá, lo esperaba. Sí. Volvió, bueno, en el año 48 nací yo, ¿no? En un hospital de YPF, que era un modelo en cuanto a hospital, ¿no? Me refiero, la provincia no tenía ese tipo de hospitales de esa complejidad. Nací allí, ¿dónde? La escuela. Sí, ¿dónde estaba el hospital, me dijiste? En Plaza Huíncul. Ese hospital, dos años más tarde, se trasladó a un edificio nuevo y el edificio que ocupaba se lo cedió al Consejo Nacional de Educación, donde se armó una escuela nacional de educación técnica y otra de nacional de comercio, ¿no? O sea, vos sos también de YPF. También, no, el edificio era de YPF, la escuela era, dependía del Consejo Nacional. Ah, bien. Pero éramos hijos de YPF. Vos sos un hijo de YPF, claro. Éramos hijos de YPF todos los que íbamos allí, ¿no? Nos llevaban en un colectivo YPF. O sea, vos te venía a buscar un colectivo YPF para ir a la escuela. Sí, se hacía un recorrido, digamos, sí. Pasaba por las paradas y yo le comentaba ayer a la chica esta de producción. A Jimena, que, una reina. A Jimena, sí. Exactamente, que la lista de colectivo estaba calefaccionada, ¿no? O sea, tenía la garita de colectivo, tenía calefacción. Tenía un mechero así, casero, digamos, con gas, que se prendía. El invierno era muy frío, muy duro, sí, con viento, digamos. Había que estar esperando el colectivo media hora. Entonces, bueno, hasta ese detalle cuidaba nuestro papá y Pefe. Era como chico, la vida, ¿no? Para ustedes, claro. Más o menos. Principal proveedor, ¿no? Sí. Ahora... Y bueno, así, esa fue nuestra vida. Teníamos la proveeduría en ese momento, que era el supermercado ahora, ¿no? Y Juan Carlos, vos que después entraste a trabajar a YPF. Sí, yo entré en el año 1974, que murió el general Perón. Claro. ¿Y qué empezaste a hacer? ¿En qué trabajo empezaste? Trabajaba en comunicaciones, en la parte de comunicaciones, ahí como coordinador. Durante 3 años, luego pasé a la parte de producción, que ya se va a los yacimientos, donde se extrae el crudo, digamos, ¿no? Y ahí hice el resto de mi carrera. Y Ernesto, ¿vos en qué sección trabajabas de YPF? Ingresé en mantenimiento de perforación. Uh-huh. O sea, en el campo. En el campo, sí, en el equipo de perforación. Sin conocer nada, ¿no? Sí, sí. Empecé de cero ahí. Es un trabajo muy muy muy peligroso, ¿no? Sé que hay graves accidentes, la gente sufre amputaciones. Sí, y gracias a Dios no hubo muchos grandes accidentes, hubo algunos, yo me acuerdo de algunos compañeros incluso que fallecieron, ¿no? Pero no hubo grandes cantidades, sí hubo algunos, ¿sí? Porque era y es peligroso, ¿no? Ahora, como trabajadores, les pregunto a los dos y me encantaría escuchar la respuesta que les viene más rápidamente. ¿Cuándo empezó a venirse abajo YPF? ¿Cuándo notaron ustedes un hecho? Esto va para atrás. Sí, yo me acuerdo perfectamente. El golpe de estado de Illia significó la asunción de Onganía al gobierno y el principio del fin de YPF. Ahí empezó la historia de la privatización de YPF. ¿Cómo se empezó a notar, Juan Carlos? Tal cual. Yo era chico en esa época, pero bueno, a la distancia, ahora, a los años que han pasado, uno lo empieza a verlo en la historia. Eso fue el inicio, seguramente, y el golpe del 76, bueno, fue el golpe de gracia, porque esto no vino en el 92, como... O sea, la destrucción de YPF, como la conocimos, no llevó un año, dos, cinco... No. Llevó 30 largos años. Y algo más, esto yo, final, con el golpe 55 se empezó a gestar todo esto, siguió con la caída de, como dice el resto, ¿sí? En el 66, se profundizó un poco con el golpe y terminó del remate final, lo terminó, bueno. Porque el proceso la endeudó de una manera que para el gobierno radical fue prácticamente imposible hacer la gestión de una empresa de ese. Sí, la echaron de pie de mano el gobierno radical, esa es la verdad. Pero aparte de eso, hubo todo bueno, la historia se repite, o sea, los grandes medios de comunicación hacían lo imposible para mostrar un IPF defectuoso, desastroso. Mire, que no tenía superávit, escuche esto. Unos vagos. Bueno, toda esa imagen que armaron fue la gran ola que después nos aplastó. Mire, escuche esto, es de La Nación de hoy. El mismo diario, ¿no? Que seguramente contaba todas estas cosas que vos decías. Fíjate lo que dice en una parte de la editorial de hoy, ¿eh? Porque viene a colación. Dice, Aerolíneas Argentinas que pierde 2 millones de pesos por día. Resulta a su vez notable. O sea, ya estamos con este disco. El disco de cuánto pierde, lo de... Sí, seguro. No lo cambian estos muchachos. Realmente no, son... No. Primero criticaban que los ferrocarriles perdían 2 millones de pesos por día. ¿Te acordás? Claro. ¿Sí? Ahora critican que los subsidios son enormes. Sí, pues nada está bien. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, eliminar los ferrocarriles para este pensamiento de derecha. Pues yo quería, muchachos, yo soy Norberto Colomina, buen día. Quería hacer una reflexión para que no vuelva a ocurrir. Al momento de producirse la privatización, YPF tenía más de 60.000 empleados. Un año y medio después, esa plantilla enorme se había reducido a 4.500 en la época de Estensoro. ¿Sí? Quiero decirles, cuando hay alguien que no tiene empleo, no se lo puede nombrar en una empresa del Estado, hay que darle un subsidio, pero no aumentar una nómina que después se vuelve tan grande que es un elefante y que además no hay empresa ni petrolera siquiera que pueda pagar 60.000 salarios y dar superávit. Esta etapa se superó, evidentemente, y nada indica que se va a volver a repetir. Pues es un buen dato de la historia para no olvidarlo. Ahora, en el momento de la privatización, y después me parece que el golpe final fue la famosa acción de oro, ¿no?, sobre finales de los años 90, ya habían empezado los piquetes. ¿Cómo recuerdan ustedes el comienzo de una lucha, ¿no?, por salvaguardar la fuente de trabajo, viéndolo desde el punto de vista egoísta, ¿no?, que uno dice, no, tengo que seguir laburando, pero también desde el punto de vista social, entendiendo que no era una empresa la que se estaba vaciando y reventando, sino que era parte de la soberanía argentina, ¿no? Era como, no sé, correr la línea de puntos que está en las fronteras, para llamarlo así económicamente. ¿Cómo recuerdan ese momento de la lucha? Bueno, yo tengo una imagen al todo el inverso de hoy. En esa época, influenciado de ya por toda la Neustadt y compañía, es al revés de hoy, el 80% de los argentinos estaba a favor de que había que privatizar YPF. Uh-huh. Hay que partir desde ahí para entender por qué se pudo hacer tan fácil. Sí. Hubo un laburo, como decíamos antes, de los medios muy cómplice, ¿no? Permanente. Fue como la gota de agua, digamos, que brada la piedra, eso fue sistemático. Hoy hablábamos también esto de que te quedaste en el 45, aquellas frases eslogan que vaciaban, claro, de contenido, pero que reventaban lo que era un estado de bienestar, el poco que quedaba todavía. Y la mayoría de los opinólogos, como incluso hasta hoy lo hacen, uh-huh, solamente conocían la sigla que había cuando iba a la carrera, ¿no? Opinaban sin saber exactamente lo... Y aparte hay otro tema más que siempre se confunde. Es cierto que YPF estaba sobrepoblado de empleados, eran 45.000, ¿no? Sí. En ese momento creo que no llegábamos a 46.000 en el momento de la privatización. Pero de cualquier manera, yo siempre digo que se repartía la renta a través de esos puestos de trabajo. Hoy la renta en los últimos 20 años fueron a parar, no sé si a España, a los países fiscales, no sé por dónde anda, pero ahí empezó la gran diferencia, ¿no? ¿Y cómo, digamos, llegamos al momento de la privatización, cómo quedó Cutralco después de la privatización? Bueno, quedó con una desolación, que la gente con una tristeza infinita, se notaba, pero se palpaba, era algo que no era que se notaba así, uh-huh, interiormente, se palpaba en la calle, culpable el negocio. Se deprimido, digamos, un desastre. Una depresión, claro. Total y absoluta, ¿no? Es como quedar huérfano, no se me ocurre otra. ¿Qué es lo peor que es lo peor que le puede pasar a un pueblo, ¿no? Claro, estar deprimido, con la guardia baja. Sí, sí, sí. Yo te digo lo que te contaba cuando yo pasé cuando era chico, bajo la tutela de este IPF que nos cobijó a todos, ¿no? Uh-huh. Y lo que sentíamos en ese momento era realmente eso, era la pérdida de un ser querido. Y cuando era el momento de salir a la lucha, fueron reprimidos duramente. Sí, esa fue la gota que rebalsó el vaso, uh-huh. Digamos, ¿no? Ya llegó un momento en que alguien encendió una chispa y eso fue un reguero de pólvora, corrió. Se inició toda la pueblada esa, la primera, que fue la más larga, con represión, con gente lastimada, con incluso tenía un familiar, un cuñado mío, que era concejal, que fue duramente apaleado durante la represión, ¿no? Uh-huh. Así que bueno, lo vivimos bastante de cerca, todo ese proceso, que desencadenó en definitiva en algunos parches y nada más, porque la solución de fondo no llegó nunca. ¿Y qué sintieron? ¿Qué sintieron el lunes cuando la presidenta sale a la cancha por cadena nacional y anuncia el envío de este? Sí, es como decía Ernesto, estamos esperando que ocurriera algo, los que confiamos en los que estamos confiando de hace 9 o 10 años ya, ¿no?, en este proceso, uh-huh, nacional y popular que se está llevando adelante. Proceso, perdón por la palabra, gobierno. Sí, está bien. Una palabra robada también. Disculpen. Fue es que fue una palabra robada. Sí, bueno, esperábamos algo, realmente sabíamos que iba a ocurrir algo, pero yo cuando llegué y encendí el televisor para mirar la televisión pública, que realmente a la mediodía veo eso, algo me llevó a prenderlo antes, quizá el televisor. Y justo empezaba el discurso de Cristina, ¿no? Bueno, era que fue sentarme con un lugar en la garganta, ¿no? Se emocionó. Decime, acá no nos escucha nada, se te piantó un lagrimón. Como estoy ahora. Se te piantó un lagrimón. Realmente. A vos también, ¿no? Sí, desde ya. Desde ya. ¿Y fue juntarlo unos pocos locos ahí en la plaza de cuyo estaba en Neuquén. Sí. No me digas que hicieron una reunión, un festival. El día lunes de la tarde lo hicimos ahí, unos pocos, porque no alcanzamos a comunicar mucho, ¿no? Sí. Pero después sí, el jueves, a las 7 de la tarde, nos juntamos un grupo numeroso ahí en la sede de IPF en Neuquén. Sí. Hicimos un pequeño acto, ¿no?, muy emotivo. ¿Cómo nos cambia la perspectiva este tipo de actitudes por parte de un poder ejecutivo así? Totalmente. Valioso, total. Digamos, corajudo. Porque digo, recuperar la expectativa, ¿no? De decir, uy, tenemos esto, va a tardar, no importa cuánto tarde. Ahora, ustedes que estuvieron ahí, uno que estuvo en el campo, el otro que estuvo en la parte de las comunicaciones, abajo, ¿está lo que se busca? O sea, ¿hay que poner a andar los fierros y en un par de años con una buena inversión puede andar? ¿Usted qué opina? Sé que ya por ahí no están ahí, fueron muchos años de Repsol, pero me imagino que si hace 50, 30 o 40 años había, tiene que estar ahí todavía. Sí, no, ahí, bueno, primero habrá que certificarlo realmente si está. Pero aparte, bueno, hay que empezar con la exploración, eso es importante, va a ser grandes inversiones. Yo, a mi humilde opinión, no creo que esto tenga solución en el inmediato plazo. Uh-huh. De ninguna manera creo que esto, al mediano plazo, con mucha exploración, podremos lograr revertir esta curva ascendente de importación y transformarla en producción propia. Entonces, podemos contestarle. El abastecimiento nos va a costar bastante, ¿no? Con suerte, si esto de la famosa vaca muerta, que es una formación geológica, se logra trabajar bien, de esto va a haber que traer gente que sepa mucho sobre ese tema, ¿no? Uh-huh. La idea es traer gente, me imagino, que la idea es traer gente de Estados Unidos y China, que son los dos lugares donde traen los profesionales allá para empezar acá a aplicar el método de extracción, que es complicado, y con nuevas tecnologías, con nuevas maquinarias incluso de que va a haber que traer y contratar para poder hacer. Ahora parece de lenta recuperación, ¿no? Parece que ahora el problema que a largo, sí, mediano y largo plazo la recuperación. Lo más importante es que se recupera una herramienta, que es la decisión soberana del Estado argentino de regular un elemento estratégico como el petróleo. ¿Sabes qué? Eso te quería decir, porque parece que ahora el problema es que va a haber que invertir. Entonces hay muchos que están súper preocupados porque va a haber que invertir. Y muchachos, está bien, hay que invertir. Siempre si querés, hay que invertir. Si querés sacarla, si querés ¿cómo ganarla, lo lográs? Si tienes que invertir, o sea, me resulta tonto. Y por otro lado, ahora estaba pensando un razonamiento, a ver si me acompañan, que esto es una política de mediano y largo plazo. O sea, viste que hay gente que dice todo el tiempo, no, todo es coyuntural, todo improvisado. No hay planes. Estamos hablando de mediano y largo plazo, porque esto, a corto plazo esto, el petróleo no está. Pero esto no se puede hablar de corto plazo, exactamente. De mediano y largo, como dice Ernesto, exactamente hago mía sus palabras, ¿no? A ver, yo para ir cerrando esta mesa, esta Colo, les quería hacer una pregunta, diga. No, yo quería decir que hace falta una gran inversión. Hace falta hacer lo que Repsol no hizo, vamos, y esto es lo que empujó la decisión presidencial. Para hacer eso, que es prospección, se llama técnicamente, que es ir a buscar petróleo y certificar, como decía el amigo, dónde está, cuánto hay, cuántas son las reservas, etcétera, de petróleo, de gas, hace falta una inversión más que considerable. La Argentina tiene en sus planes, según sabemos algunos periodistas, como aparte se reveló ayer en la reunión entre Dilma Rousseff y el ministro De Vido, que Petrobras está muy interesada en participar de esa inversión, que una de las principales petroleras chinas, que se ha nombrado mucho en estos días, también está interesada, que Pemex, la mexicana, también está interesada, pero que cuya ligazón con YPF sería directa, puntualmente contractual. Esto es, se le da un área de prospección, la prospección requiere una inversión, esa inversión se hace y los resultados aún según se dé. Pobres, regulares, buenos, muy buenos, excelentes. Cualquiera sea el resultado de la prospección, bueno, se va un porcentaje para el inversor, que puede ser Pemex o Petrobras o la China, y otro porcentaje para YPF. Al margen del dinero que la propia YPF va a poner. Dinero del Estado Nacional. Pero como la inversión es muy grande, se habla del orden de los 10.000 millones de dólares, que es muchísima plata, es todo lo que pide el Estado español de resarcimiento por YPF, por ejemplo, que es la inversión que no hizo, la cifra es clarísima. Como no hizo esa inversión, ahora hay que hacerla. Pero el Estado argentino no puede hacerla solo, porque es muchísimo dinero. Entonces se va a asociar, y me parece muy bien, con empresas latinoamericanas, dos, y una china. Mire, acá tengo a la Porota, Ernesto y Juan Carlos, que los quiere saludar. ¿Cómo no? Porque es una fanática del petróleo. Aparte vive cerca del Riachuelo, entonces como que ella lo conoce bien de cerca. Porota, ahí lo tienen los muchachos. Buenos días, señores. Buenos días, Porota, buenos días. ¿Cómo buenos le va? Un gran abrazo a la distancia y lo recuerdo muy bien en muchos de sus personajes. ¿Cómo se nota? Bueno, ahora hablo como Jorge Luz. Bárbaro. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Es un personaje que yo quiero mucho. Y es gracioso, y no voy a despacharme mucho, que cuando yo lo hago, en ese momento creo que soy la Porota. Ahí está. Entonces ahí me salen todas las cosas que podría decir esta pobre mujer de pueblo que se la pasa trabajando como una bestia. Yo le quiero mandar un fuerte abrazo a Ernesto y Juan Carlos, que son dos hombres del petróleo, que lo conocen desde el profundo, digamos, valga la metáfora, en el sentido que han laburado, que han pasado el momento de la privatización, que han resistido, que se han ido de la empresa y que ahora me parece, creo que no me equivoco si digo que están emocionados, ¿no? O sea, yo quisiera escuchar a ustedes dos para cerrar la nota, ¿cuál es la expectativa que tienen de esta nueva etapa en la que entra YPF? Bueno, empiezo yo y lo dejo a Juan Carlos para que cierre. Dale, Ernesto. Una expectativa de esperanza y de absolutamente confianza en este gobierno que va a llevar adelante un proceso con toda claridad y apuntado para favorecer al pueblo argentino, que es lo que corresponde que todo gobierno haga, ¿no? Juanca. Yo transmito lo que he sentido en estos dos días que he vivido con la gente de mi ciudad natal, digamos, la noticia, ¿no? Es una esperanza muy grande la que tiene la gente, hay un optimismo palpable, ¿no? En todos, porque hay confianza en el gobierno actual y en su gestión. Y si te puedo dar una prueba muy contundente, que es, ustedes que tienen acceso, miren los resultados de las elecciones de octubre en Cutralcó, los resultado que tuvo Cristina y se habrá dado cuenta de lo que estoy hablando, ¿no? Bueno, Juan Carlos, Ernesto, agradecidísimos que han estado disponibles esta mañana para charlar con nosotros. Les mandamos un fuerte abrazo y vamos para adelante, que los faroles siguen iluminando. Un fuerte abrazo. Bueno, igualmente. Un igualmente. Abrazo, igualmente. Hasta luego. Bueno, ahí charlamos con estos muchachos, trabajadores petroleros que las han pasado todas. Qué buena nota, me gustó mucho. Muy original. Y que ojalá nos dé... una visión desde adentro, ¿no? Exactamente. Bueno. No gerencial, sino de laburante. Claro, es que es lo que importa, que ¿no? Tuvo las consecuencias, es ¿no? lo que importa. Being beat up and battered around, being sent up and I've been shut down, you're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable, situation's terrible, but baby you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely, I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody's got somebody. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and hola, gente de Núcleo Duro. Leo el chiste de página 12. Macri habla. Si en el 2015 llego a la presidencia, dejaré a YPF en manos del Estado. ¿No la va a privatizar? No, mucho laburo. Hasta luego, lo sigo escuchando. Antes que nada, un beso a Mona, buenas vacaciones, y al señor conductor, que nota que tanto... al niño Mauri, así como organizó la carrera de TC2000, ahí en La Valle, próximamente va a ser el Gran Premio de Motocross. Bueno, un beso a la Colo, abrazo a todos los oyentes, Pepe Ramos Mejía. Buenos días, Antonio de Serina. Excelente la apertura de la comparación de la casa alquilada. Ahora me llama la atención, ¿no?, que el medio pelo argentino, acostumbrado a mirarse únicamente el ombligo, ahora se preocupe ante una medida soberana cómo nos van a ver afuera. Un abrazo, que la pasen muy linda. Buen día. Sí, buen día, Marcelo. Quiero decir que realmente causa náuseas. Que aparezca sonriente la rata que ha generado tanto dolor y tanto perjuicio a la Argentina, ahora diciendo que va a votar a favor. Un abrazo para todos, igual estoy festejando esta nueva soberanía. Buen día, el programa es muy bueno, como siempre, lo escucho siempre. Una pregunta para Mónica Beltrán. La feria del libro, los jubilados, ¿pagamos la entrada la semana o tenemos que pagar sábado y domingo o no pagamos? Quisiera, y el horario. Bueno, muchas gracias. ¿Eh? Hola, buenos días. Bueno, yo pienso que todos tenemos derecho a pensar diferente, que no estamos de acuerdo con el gobierno, pero que Clarín, Nación, Noticias se pongan en contra de una nacionalización como es YPF, es algo inaudito. Yo no sé cómo la gente al mirar estos títulos, estas notas, no se da cuenta. Antipatria total, gobernados por estos monopolios. ¿Qué sería un país? Supongamos el 2015. Buen día, compañero. Acá parece que el periodismo no se quedó en el 45, se quedó en la época de la dictadura, porque aquí en Merlo tenemos un conflicto hace meses de los obreros de Petinari, una fábrica de acoplados importante, y ni una nota periodística, incluida Radio Nacional, por supuesto. Así que a ver si nos ponemos los pantalones, compañero. Chao. Muy bien, Jimena, eligiendo las canciones esta mañana. Bien, bien, me gustó todo. Sí, es cierto. The Traveling Wilburys. Muy bien. Y muy buenos los mensajes también, ¿eh? Sí, sí, todos, sí, la venimos todos piloteando. Gracias a mis tíos, que tengo 50 nah. tíos y 22 tías. Y nosotros también tenemos tías. Difíciles. Usted tiene una respuesta, usted sí, tiene una respuesta. Sí, para aquel oyente que preguntó sobre la Feria del Libro. Los jubilados no pagan, y tampoco los estudiantes, salvo los feriados. Mm. O sea que, digamos... En la semana, y que no es feriado porque ahora viene el primero de mayo. El feriado garpan todo. El feriado garpan, pero si no, van gratis tanto estudiantes como jubilados. Por supuesto tienen que llevar su credencial. Y el horario, me preguntó, de 14 a 23, sábados y domingos, no, de 14 a 23, sí, es no. Es su letra. De lunes a viernes, sábado y domingo. Es su letra, ¿no? No, no entiendo lo que... No entendía acá una acotación. Que bueno, les cuento a los oyentes, seguramente ya lo saben, que Radio Nacional tiene un stand allá en la Feria del Libro, ¿eh? Así que si van, de paso, pasen a visitarnos, que están los conductores de Radio Nacional, de la FM, de RAE, todos, ¿eh? Así que es bueno, yo voy a estar la semana que viene. Dolores le, del tajo. Espere, una cosa le digo. Sí. Los sábados y domingos hasta la una, eso era lo que no entendía de mí misma. Se extiende el horario hasta la una. Ah, bien, bien, bien, muy bien, muy bien. Dolores del Tajo, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? No la había visto. Bueno, contenta y apesadumbrada. Bueno, dígame contenta por qué está contenta. Porque va a parecer que yo le estoy chupando las medias a los argentinos. No, ¿por qué dices? Pero que el petróleo se quede acá en la Argentina. Porque el petróleo es argentino, ¿verdad? Y no es que con esto yo me quiera congraciar con ustedes. Yo, como buen artista que he sido, sí, siempre no sé. Voy al lado del que más tira. A propósito de tirar, sí. ¿Se dieron cuenta lo que hizo el rey de España? ¿Qué? Ah, escúchame. Sí. Fue a cazar. Sí. Dolores, ¿me lo cuenta después del informativo? Vamos bueno, a dejar el título ahí picando. A ver si lo recuerdo. Sí, cómo sí, no. Vamos sí, con el informativo de Radio Nacional, ya son las 9. María Fernanda Garrido y su estupenda voz nos iluminará con las noticias de la mañana. Claro. A toda metáfora. Overexposed, commercialized, and only with hair. I'm so tired of... Núcleo Duro. Por Nacional. Argentina se informa. La hora 9 en la República Argentina, el cielo está despejado en la capital federal, temperatura 13 grados. Cristina Fernández recordó desde Santa Cruz que la privatización de YPF en los años 90 provocó el nacimiento del movimiento piquetero. La presidente agregó que esa movida nació en la Ruta Nacional 22 en el Neuquén, cuando mucha gente de YPF se queda sin trabajo y sale a la vera de la carretera, y que su futura nacionalización terminará de pagar una deuda con dichas manifestaciones sociales. En ese marco, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, pidió a los argentinos apoyar a la presidente porque tuvo el coraje y la decisión política de asumir un reclamo popular de años por el proyecto de ley de recuperación del control estatal de la petrolera. internacionales. Ya identificaron a la mitad de las 131 víctimas mortales del accidente aéreo ocurrido ayer cerca de Islamabad. Los restos de 54 personas ya fueron entregados a sus familiares. Poco antes de aterrizar en el aeropuerto Benazir Bhutto, se interrumpió el contacto con la torre de control y el Boeing 737, que se estrelló a unos 20 kilómetros de la capital de Pakistán. Deportes. Boxeo. El argentino Omar Narváez expondrá esta noche por cuarta vez el título Supermosca de la OMB ante el retador mexicano José Cabrera en el estadio Aldo Cantoni de la provincia de San Juan. El tiempo. Una ola de frío llega a casi todo el país a partir de mañana, aunque desde anoche se notan sus efectos por el viento sur, que continuará soplando a velocidades leves y moderadas, pero en algunas zonas habrá ráfagas y lluvias. Las temperaturas en el área metropolitana bonaerense podrían descender hasta los 7 grados este domingo y la tendencia se mantendrá lunes y martes con mínimas de entre 5 y 6 grados. La actual, 13 grados, humedad 64% y el cielo en la capital federal está despejado. Es la hora 9, 3 minutos. Argentina está informada por la radio pública. Nacional. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. La noticia hace ruido en Núcleo Duro. Eco, 3 minutos pasaron de las 9 de la mañana, seguimos en Núcleo Duro, el programa de Mona Moncalvillo por Radio Nacional para todo el país y para todo el mundo a través de internet. Y a todo el mundo ahora va a hablar la señora Dolores del Tajo, que había quedado consternada, me decía. He quedado impresionada por lo que le ha pasado a su majestad. El rey, Borbón. El rey. Pero en el fondo, Dios castiga y no se le ve el palo. Ah, mire. Ajá. ¿Cómo puede un rey con esa cultura ir a matar animales, ir a matar elefantes que son antepasados nuestros? Ahí venía risa. Sí, pero yo me quedé pensando ¿por qué son nuestros antepasados? Serio. Ay, bueno, mira, ¿a qué hora los llevan? No, mire, piense que hace 500 años nada más, los parientes del rey este mataban gente, así que han mejorado un poco. Pero parece que el elefante se vengó. Sí. Ajá. No lo llegó a matar. Lo mandó al frente. ¿Qué hizo? El elefante lo vio, le dio un trompazo, por eso se cayó al suelo y cojea. Pero parece que cojea por otra cosa. No parece sé. Que lo del elefante fue algo que se le ocurrió para decirle a la reina, según, y fue peor el tiro según que la escopeta. Reina dice que cojea muy bien. Ah, ¿sí? Bueno, eso sí. No sabe, si lo dice la reina. Porque tiene gracia, va con su bastoncillo y tiene un movimiento gracioso en la cadera. Mire, qué loco. Que como diciendo, toma para ti, toma para ti, toma para ti. Va bailando tipo Gypsy Kings cuando camina el rey. Yo, por favor, si usted me habla en español, no le voy a entender. Pero escúcheme, ¿sabe, Dolores, que en España esta conversación no se podría tener, por ejemplo? ¿Por qué? Porque está prohibido hablar, digamos, de algún modo ofensivamente del rey. Y bueno, pero es el rey. Pero los medios han en la Argentina. Han censurado hasta dibujitos. Hace sí. Yo estoy en la Argentina. Y está muy bien que estén. Además, Argentina. Ya me voy a nacionalizar Argentina porque si Dios quiere, voy a tener un hijo de Tereso, mi marido. Ah, qué grande. Teresito. Tereso es grandísimo. ¿Cómo se vaya? ¿Cogea bien, Tereso? Cogea. No, porque no está Rengo. No. Parece hace el Rengo. Él escupe muy bien. Ah, mire que da unos salivazos que tocan en la prueba de los remolcadores. ¿Pero qué? Y... De Jujuy, de Salta, es un guanaco. ¿Por qué dirías esto? Pues no guanaco. Escupe. Te estás pasando. La llama. Mira, yo como española. No se ofenda. Soy española. Ah, qué linda. Soy española. Sí. Y que me dé una bravola. Ay, ay, ay. Muy buena. Gracias. Grande, gracias, Dolores. Gracias, gracias. Grande, Dolores. Ay, Dios mío, Dolores, le quiero hacer una pregunta. ¿Puedo hacer una pregunta? Porque dejó ahí picando algo importantísimo. Sí. Va a tener un bebé. Qué está bien, embarazada de Tereso. ¿Cómo voy a tener otro Tereso? ¿De cuánto ¿cómo está? Se va, eso le iba a decir. Un ¿cómo Teresito se va a llamar? ¿De cuánto sí está? ¿Eh? ¿De cuánto está? De antiller. Ah, bueno. Pero bueno, evidentemente. Sí, me di cuenta porque... ¿Cómo se dio cuenta? Claro. No sé. Pues tuve unos mareos, unas arqueadas. Entonces dije, bueno, coño. Bueno, a la vejez viruela. Ay, qué bueno. Bueno. Sí, ay, pero un niño es bien recibido sí, siempre. Sí, si es los niños... Los niños de madre sola, belleza. Y este será argentino, y este será argentino. Muy bien. Van a ser ciudadanos de una república, no súbditos de una monarquía, que claro, es muy distinto. Van a ser en la modernidad, mire lo que le digo. No en el medioevo. Colo, dígame, ¿qué? Mire cómo me escucho. Uy. Me gusta eso. Quedó el lico. A ver, póngame que me gusta. Colo, me siento hablando a un auditorio, es muy importante. Dígame. Señor Colominas, por favor. Dígame. Cuénteme, pongámonos un poquito serio. Sí. La situación en Siria está muy complicada. Color hormiga, dirían los mexicanos. Sí, sí, sí. Muy mal, porque evidentemente la mediación de la Liga Árabe y de la propia ONU todavía no ha dado los resultados que esperaban. Han entrado unos pocos observadores. Uh-huh. Tienen muy limitada su capacidad de desplazamiento, o sea, no pueden ir donde quieren observar, sino donde los dejan. No los dejan ir a los lugares críticos, como es obvio. Siria, Rusia y Francia pidieron aumentar el número de observadores, Siria se negó, y están muriendo no menos de entre 15 y 20 sirios por día. Se da cuenta, hace 4 meses que empezó el conflicto. Un desastre humanitario. Desastre humanitario. Así nomás. Muy bien, lamentable la situación allí, y hay cosas que dan para pensar, ¿no? En esos casos no aparece inseguridad jurídica, estos términos... No, eso acá cuando se trata de la Argentina nomás. Es notable. Y es un tema de educación también, ¿no? De aprender a leer un diario, de entender lo que dice, lo que no dice. Sí. Y la semana pasada estábamos hablando con Mónica acá en el programa de la educación pública, la educación privada, cómo puede ser que se cierren aulas de escuelas públicas y se den más subsidios a escuelas privadas, que parece un contrasentido, ¿no? En lo que se trata de la titularidad del Estado en ejercer esa soberanía educativa, ¿no? Para eso vamos a charlar con una especialista licenciada en educación, que es investigadora, que fue ministra de Educación en la Ciudad de Buenos Aires, durante la gestión de Aníbal Ibarra. Hablamos con Roxana Perazza, a quien saludo. Buen día. ¿Cómo estás, Roxana? Hola, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Bueno, aquí Mónica Beltrán está muy ansiosa, porque queremos charlar una punta que había salido la semana pasada, una pequeña provocación que habíamos tirado. Y bueno, queríamos tu voz autorizada para que nos ayudes a razonarla un poco, ¿no? ¿Qué tal, Roxana? Buen día. Hola, estás? Buen día. Bueno, aclarar primero que ella me acaba de coordinar un libro de Editorial Aike, que es Mapas y Recorridos de la Educación de Gestión Privada en Argentina, digamos, por eso un poco también... La idea es ver un poco el sistema educativo argentino, ¿no? Tiene la particularidad, vos me dirás si es así, de que en realidad no hay educación pública y privada, sino hay educación de gestión pública y gestión privada, pero toda la educación afortunadamente es pública. Sí. Es estatal, digamos. Sí, es una denominación que surgió a partir del 93. Paradójicamente, ¿no? Paradójicamente a través de la promulgación de la famosa Ley Federal de Educación, donde, bueno, se estableció que la educación de gestión privada también tenía un componente público, ¿no? Ahora, ¿es así en la práctica, en la Argentina? Bueno, me parece que debería ser así, ¿no? Porque es algo que surgió en el 93 y que fue también ratificado en la Ley Nacional del 2006, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Vale decirlo que también allí se volvió a nominar el componente de lo público en lo privado, que también es y fue una materia de discusión en ambos momentos, ¿no? Uh-huh. Que aquellos sectores defensores de lo público lo veían como un avance del sector privado, uh-huh. de alguna manera apropiarse de ese término que es... está más asociado a la escuela estatal, a la que conocemos todos Ahora, día, ¿no? Hay muchos prejuicios, ¿no?, sobre educación pública y privada. Uno de ellos es si la educación pública es de menor o mayor calidad, si hay escuelas de privadas de élite, digamos. Y además hubo un fenómeno en la Argentina, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, que esta matrícula estalló, digamos, con la democracia, la matrícula de educación privada en la ciudad de Buenos Aires, estalló con la democracia, básicamente con una clase media que llevó a sus hijos cuando pudo, digamos, a esas escuelas porque había paros docentes, ¿no? Hoy todos esos elementos están, Roxana, en juego, ¿eh? El tema de los paros, el tema de la calidad educativa, están en rediscusión además, ¿no? Creo que una discusión que hay que darla es si la calidad educativa, cosa que se ha comprobado que no es así, pero que, bueno, parece en el sentido común que la calidad educativa es una propiedad única de la gestión privada, ¿no? Me parece que ese es un mito, bueno, que también se trabaja en el libro, pero que es un mito a discutir. Yo, por supuesto, no estoy de acuerdo. Me parece que la calidad es un proceso que está en algunas escuelas privadas y en algunas escuelas estatales. Mm. Y lo que nosotros tratamos de mostrar en el libro es que los problemas que están presentes en la escuela estatal también son problemas que se comparten en la escuela privada, ¿no? Cuestiones a lo mejor más internas de la escuela, que tiene que ver cómo enseñar, cómo acercarse a los adolescentes, por ejemplo, en la escuela media, cuestiones en relación al trabajo docente, cuestiones en relación al aprendizaje y a la evaluación, son problemas que no es que están resueltos mejor o están resueltos en la escuela de gestión privada y no están resueltos en la escuela estatal. Ahora, hay como una relación entre las escuelas privadas y los padres, donde los padres a la escuela privada se sienten con más derecho a veces a reclamar, ¿no? A veces pasa en las escuelas públicas, lo dicen los directores, los docentes. ¿Por qué los padres a veces no nos sentimos con este derecho de ir a la escuela estatal y, no sé, cuestionar cosas, preguntar más, ¿no? Mira, a mí me parece que el derecho está. Es decir, los padres tienen el derecho a cuidar y a proponer mejoras para la educación de sus hijos. El derecho está, hay en algunas escuelas estatales, ese derecho se ejerce y se ejerce de manera colectiva y propositiva y bien, y en algunas escuelas no. Pasa lo mismo en las escuelas de gestión privada. El derecho está, en algunas escuelas está el supuesto de que como el padre es el que paga, el padre claro. De por sí. Eso no es derecho, eso es marketing. Claro, eso es otra cosa, pero no es derecho, ¿no? Y algunas escuelas privadas, esto también hay que decirlo, les cuesta mucho establecer un buen vínculo de trabajo en común, porque eso es lo que se hace en las escuelas, se trabaja de manera común, comunitaria con los padres, y a muchas escuelas privadas les cuesta poner ahí un encuadre de trabajo que sea en pos de la mejora, ¿no? Sino que hay roles que se confunden. Esto es cualquiera que haya estado como padre, como docente, sabe de qué estoy hablando, ¿no? Roxana, otro prejuicio es los maestros, ¿no? Sí, a los maestros en la escuela privada se les exige más o tienen más cuidado, son los mismos. Son los mismos y trabajan a veces en una y en otra, ¿no? Sí, a veces tienen los docentes comportamientos distintos en la escuela de gestión privada que de gestión estatal. ¿Por qué? ¿Por qué tienen comportamientos? Porque vos decías antes el tema de los paros. Es verdad, en la escuela de gestión estatal el derecho al paro, a la huelga, se ejerce, más allá de si uno está de acuerdo o no, digo, se ejerce, y en la escuela privada no se puede ejercer. También en la escuela de gestión privada, en general, porque tampoco se puede generalizar, pero en general se trata de que sean docentes que no tengan mucha antigüedad, porque un docente con mucha antigüedad es un docente que hay que pagarle un sueldo mayor. Esto no sucede en la escuela de gestión estatal, digamos, también tiene sus, obviamente, sus cosas bien interesantes, la escuela de gestión estatal, ¿no? Entonces, claro, porque tiene más experiencia ese docente. Tiene más experiencia, no es un requisito de ingreso, al contrario, hay veces que se prefiere que los docentes tengan más experiencia, aunque, entre comillas, cuesten más o tengan un sueldo de acuerdo a esa experiencia. Y no pasa lo mismo en la escuela de gestión privada. Roxana Peraza, en la ciudad de Buenos Aires, que conoces bien, ¿no? Porque además haber gestionado un sistema, ese sistema educativo en otra oportunidad, ¿es real que aumentó y cuánto y cómo el aporte estatal durante la gestión de Mauricio Macri? Y además, ¿cómo se ve eso? O sea, ¿qué significa eso en la práctica para el sistema educativo? Dos cuestiones. Desde el punto de vista objetivo, en términos si uno mira el presupuesto educativo de la ciudad en los últimos años, sí, uno puede decir que hay un aumento progresivo y sistemático en relación a la cantidad de dinero públicos que se disponen para la gestión privada. Ese es un tema, ¿no?, de entender por qué. Y otro tema que yo creo que es más nocivo y preocupante es el descuido que tiene la gestión de Macri hacia la escuela de gestión estatal, que indirectamente, directamente, impacta sobre el crecimiento de las escuelas privadas, ¿no? A mí me preocupa que, ¿se entiende, no? Que sí, digo, sí, o sea, como que los padres eligen después una escuela privada porque hay un descuido en la pública, ¿esto? Sí, sí, hay un descuido, uno no puede identificar una política de mejora de la escuela estatal. Si uno ve, hay mucho, por supuesto, para hacer en las escuelas estatales, en las escuelas privadas en general, pero es función del Estado generar políticas que mejoren la calidad de la enseñanza. Uno no puede ver una sola política nueva del macrismo que uno diga, ah, bueno, van por ahí. No. Y todas las políticas de, digamos, que se habían en la ciudad, digamos, se habían instalado, vinculados a la zona sur, a los sectores más desfavorecidos y hacer crecer la matrícula, ¿no? La vuelta a la escuela, aquellos programas de la época Ibarra, deserción cero. Es decir, no hay política de mejora y tampoco hay política de expansión, porque el tema este de los cierres que ustedes hablaban la otra vez y hoy lo introdujeron en la nota. El tema de los cierres también da cuenta de que no solamente se achica en términos de tamaño el sistema educativo estatal, sino que no hay una política de crecimiento del sistema estatal. Un poco lo que estás diciendo es que lo que no se regula, deja que pase lo que pase y van guiando, digamos, no creando oportunidades, ¿no? De alguna manera. Igual que no creo que lo hagan de distraídos, por supuesto. No, claro. No creo que haya una intencionalidad. Una direccionalidad en esta toma de decisiones, lo cual, por supuesto, es sumamente preocupante. Me parece que están desmantelando sistemáticamente un sistema educativo que por décadas era muy interesante, que había mucho saber acumulado. Los programas que vos decías o los proyectos son cuestiones que las están dejando estar. Si uno, y lo digo con conocimiento, si uno a determinadas líneas de trabajo no le pone más plata, recursos, ideas, esas líneas de trabajo se mueren. Eso es lo que está pasando y, bueno, por supuesto que es preocupante, ¿no? Roxana, yo te quería hacer un comentario y cuál es tu reflexión, ¿no?, con esto. También hay un imaginario, ¿no?, de la escuela pública y la escuela privada. Y últimamente en televisión, yo me acuerdo cuando era pibe y hasta no hace muchos años, pasaba que en la tele, en cualquier serie de televisión que veían los pibes, qué sé yo, la escuela era aquella pública, ¿no? Sí. En cambio, hoy día, en las series que de algún modo generan un imaginario entre los chicos y entre los espectadores, aparentemente la escuela icónico, ¿no?, el referente es la escuela privada. Siempre los protagonistas van de uniforme tiempo, en un lugar donde ni siquiera hay representadas comunidades inmigrantes de latinoamericanas, por ejemplo. O sea, van a la escuela privada y donde hay un estándar de alumno, ¿no? Eso, ¿qué reflexión te merece? Porque, digamos, es un punto muy importante dentro de lo que es la difusión también del imaginario, sí, porque de la escuela pública. Bueno, son los valores simbólicos que circulan por algunos medios de comunicación, sí. Es así. Yo creo que aparte ahí, creo que está, por supuesto no casualmente, porque también hay que estudiar o poner sobre el tapete un proceso que, así como en décadas atrás la escuela pública era una escuela buscada porque allí, por supuesto, no solamente se aprendía a leer y escribir, sino también se aprendía a vivir con otros, diferentes. Bueno, en los últimos años, los sectores urbanos, por ejemplo, de esta ciudad, no están buscando que sus hijos se eduquen con otros distintos a ellos. Están buscando que sus hijos se eduquen con iguales o por lo menos con los que ellos quisieran que se eduquen, aunque no sean de la misma clase social. Hay un dato fáctico muy interesante, ¿no? Que en las escuelas privadas también empiezan, lógicamente y justamente, a ver matrícula de pibes que son inmigrantes o hijos de inmigrantes, primera generación. O sectores populares argentinos. Exacto, claro. Y se genera, hay una tensión. Me parece que da, pero Rosana, aparte, si vos estás de acuerdo, para hablarlo en una próxima entrevista. ¿Qué opinás? Sí, sí, mira, me parece que la asignación universal por hijo es el dato más concreto. Uh-huh. Cuando salió en su momento el decreto presidencial, era solamente para asistir a las escuelas de gestión estatal, públicas de gestión estatal. Después se hizo un cambio y también es para los hijos que van a las escuelas de gestión privada, ¿no? Por una cuestión confesional, a lo mejor. Sí, parroquiales, claro, de barrio, que uno las ve, que no son las grandes, por supuesto, elite, y ni las grandes cuotas, pero que también muchas familias buscan esa escuela por muchísimos motivos. Muy bien, Roxana, te agradecemos de verdad este tiempo aquí en la mañana en Núcleo Duro por Nacional. Bueno, gracias. Buen día, gracias. Chao, hasta luego. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo Duro. Comienza espacio publicitario. Sintonía Fina. Sábados de 15 a 17 con Mariana Moyano. Si tenés un familiar víctima de desaparición forzada entre 1974 y 1983, una simple muestra de tu sangre puede ayudar a identificarlo. El equipo argentino de antropología forense puso en marcha la iniciativa latinoamericana para la identificación de personas desaparecidas. La toma de muestras de sangre de familiares de desaparecidos ayudará a identificar aquellos restos de personas que aún no han sido identificados. Llámanos al 0800-333-2334 e informate. La toma de la muestra se realiza en todo el país en forma gratuita y los datos obtenidos son confidenciales. Equipo Argentino de Antropología Forense. www.ewaf.org/iniciativa. Llegó el evento cultural más esperado de la Argentina, la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el lugar de encuentro entre los autores y los lectores. Vení a descubrir un futuro con libros, un espacio para disfrutar, aprender y entretenerse. Hasta el 7 de mayo en La Rural. Este otoño, a toda hora, estás escuchando la radio pública. 9 de la mañana, 24 minutos. Nacional. Atravesando cielos. Única. En todo el país. Nacional. Argentina. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad, presenta sus mejores títulos. El azar volvió a juntarnos y aceptaste un hijo que tal vez no sea tuyo, sino engendrado a lo largo de un difícil retorno al Brasil. Donde la muerte clava sus banderas, de Omar del Carlo. Astrea. Sí. Astrea. Sí, soy yo. A la luz de este candelabro están mis ojos que te miran de frente, Dalmiro. Con Stella Marisclosas, Rubén Stella y un elenco de primeros actores. He doblegado el destino. Producción y dirección, Nora Massi. Este domingo, después de las 22, por Nacional, la radio pública. El Registro Nacional de Tierras Rurales fue creado con el objetivo de garantizar la puesta en marcha de la Ley de Tierras. Todos los extranjeros que tengan o posean tierras deben declararlas en el registro en forma obligatoria. También convocamos a los organismos nacionales, provinciales y a la sociedad en general a informar casos no declarados de posesión o tenencia de tierras rurales por parte de extranjeros. El registro de tierras tiene como finalidad relevar, registrar y sistematizar la información vinculada a las tierras rurales en nuestro país. Proteger nuestros recursos naturales es tarea y compromiso de todos. La tierra es el recurso fundamental del futuro. Registro Nacional de Tierras Rurales, 0800-777-7687, www.jus.gov.ar. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Fin espacio publicitario. Demoliendo barreras informativas. Núcleo Duro. Bueno, buenos días. Elena de Agronomía les habla. Realmente estoy muy conmovida por el reportaje que le están haciendo estos dos señores de YPF, ¿no? Pero cuando dice, cuando el padre, cuando tienen, lo tienen a él, como cierto, los padres, en, a los dos años de haber ido ahí a la zona, y que fue atendido en un hospital de alta complejidad que no había en otros lados, a mí me remueve lo mejor que puede tener el ser humano, ¿no? En cuanto... Yo soy una ex trabajadora de YPF también. Entré en el año 85 y aún conservaba las bondades que tenía lo que estos dos señores que hablaron dijeron. La gran destrucción de YPF fue en el año 92 con Estensoro. Nos echó malamente, con un maltrato alevoso. Hay que acordarse de eso. Muchas gracias. Mi nombre es Graciela. Sí, buenos días, Pablo de Congreso. Yo simplemente quiero hacer reflexionar a los infames traidores de la patria, que son Macri y la Carrió, que se oponen al proyecto, que en España el 56% de la población, según el diario oficial ABC, y el tercer grupo político de España, Izquierda Unida, y la Juventud Comunista, y los ecologistas, y los indignados, están con nosotros, están con la presidenta. Buenos días. Estoy leyendo página 12 y veo en un cuadrito que Menem va a votar a favor de YPF. Pero esto no salgo de mi asombro. He vivido tantos años y nunca terminaré de salir de asombro en asombro. Es un paso de comedia, una burlesque. No sé, ¿cómo se puede calificar esto? Sí, bueno, ahí estaban los mensajes que nos van llegando. Colo, ¿a cuáles números? A dos líneas de teléfonos. Una es el 0810-222-0870. El otro teléfono es 4999-8700. Pueden seguir llamando, tenemos como media hora por delante. Sí, sí, la verdad, lo del voto de Menem es indignante. Más uh-huh. allá de esta gran noticia que es que YPF vuelva al dominio de los argentinos. Pero cambiaron las épocas, dijo Menem. Igual él aclaró, sé que me van a destruir, así que... Ya estaba destruido, no tiene que explicar. Pero podría haber dicho una cosa más inteligente. Hablando de cosas inteligentes, ilumínenos usted con algunas novedades de Francia, don Colomino. Bueno, se cierra hoy, porque las elecciones son mañana, la campaña electoral que va a producir un nuevo presidente de Francia por un periodo de 5 años y no ya de 7 como era en época de Mitterrand. El último, el único hasta ahora presidente socialista, Mitterrand. Aténdemelo. François. Muy bien. Está estudiando idiomas, Colo. 7 años de alianza, querido. Bueno, trajo el cuadro. La izquierda viene bien. La izquierda... Si me preguntaba si a seca si la izquierda viene bien, mi pregunta es no sé. No, si sabe. Me preguntas si el candidato socialista viene bien, te digo sí, viene bien. Muy bien, tiene razón, lo banco. Bien. ¿El candidato socialista cómo viene? Se llama también François Hollande. Es un señor, un socialista, ¿cómo te diría? De centro, una especie de Felipe González. Pero, lo que realmente está en juego en esta elección de Francia no es si va a haber o no va a haber ajuste, sino... ¿cómo se va a pagar socialmente el ajuste? Uh-huh. Si gana Sarkozy, cosa que dudo muchísimo, todas las encuestas le dan en contra, sobre todo en la segunda vuelta. Igual para llevarle suerte fue Mauricio, que está ahora en París. Sí, ah, sí, bueno. Murió Sarkozy, ¿no? No, no, olvídate. No sé. Bueno, si gana Sarkozy, va a seguir el eje Francia-Alemania, es decir, Sarkozy-Merkel. Uh-huh. La deuda, y al interior de estos dos países que son los más fuertes de Europa, porque Inglaterra no está en el euro, la van a pagar los más pobres, los trabajadores, se va a pagar con un trozo cada vez más grande del estado de bienestar. ¿Pero la deuda alguna vez la pagaron otros? Porque usted me lo dice así como una novedad. ¿Alguna vez la pagaron otros? En China, cuando vino la revolución, se acabó la deuda. En Rusia también, bueno, en Cuba también. Sacó el trapo rojo. Bueno, trapo rojo. Sí, me pregunta cuándo, te digo cuándo. Es una buena respuesta. Bueno. Diga, siga, siga. Ahora, ¿qué pasa si gana Hollande? ¿Cuál es la diferencia si gana el Partido Socialista? El Partido Socialista también va a tener que hacer ajuste, porque esto es inevitable. El problema es que se lo va a hacer pagar a otros. Por ejemplo, Hollande plantea este escenario. Dice, en los últimos 10 años, la toma de beneficios de las 3.000 empresas francesas más importantes ha aumentado un 35% respecto a la década anterior. Y tenemos un 28% menos de empleo y producimos un 30% más. Concentración económica. Y pérdida de empleo. Uh-huh. Pérdida de empleo, que es un asunto muy grave en Europa y en todo el mundo. Porque cada vez se produce con la automatización, el avance de las tecnologías y demás, la robotización, etcétera, cada vez se produce más con menos empleados, con menos trabajadores. Es verdad. Bueno, esto impacta sobre el consumo, porque al haber menor cantidad de trabajadores hay menor masa salarial. Ergo se consume menos, pero se oferta más, porque se produce más y más barato. Entonces, esto es el perro que muere la cola, ¿no? Este es el origen de la crisis. Siempre es una crisis de demanda lo que tiene el capitalismo, no de oferta. La oferta sobra. El capitalismo tiene una crisis, si quiere llamarla, filosófica. Sí, que genera, vive en crisis. Que fabrica falsas necesidades que la gente tiene que consumir y ahora no tiene el dinero para comprar estas cosas. Entonces, bueno, la rueda se bloquea, ¿no? Entonces, como no se puede... ¿Qué está pasando? ¿Por qué se produce la concentración? Esto es muy interesante para entender por dónde va a venir el ajuste en el caso de gane Hollande. La concentración se produce porque las empresas que ya no pueden crecer sobre un mercado que está angostado, sí, se comen las empresas que tienen al lado del mismo rubro. Esto produce la concentración. Claro. Bueno, entonces, ¿Hollande qué dice? Dice, yo voy a tomar las 5.000 empresas más poderosas de Francia y le voy a aplicar un impuesto de guerra. ¿Para qué, diría Olmedo? Dice, de guerra, sí, o sea, un impuesto. Voy a sostener el estado de bienestar y voy a hacer el ajuste que pueda siempre y cuando no lesione los intereses de la mayoría del pueblo francés. Esto es como música para los franceses, porque están viendo lo que pasa en Alemania. En Alemania, están viendo lo que pasa en Grecia, están viendo lo que pasa en Italia con Monti y en España con Rajoy. Igual dice, yo de esto no quiero. En la cancha se ven los pingos, así que veremos qué se trae. Pero digo, esto es lo que explica esta gran diferencia que Hollande está sacando a Sarkozy en las encuestas antes de la primera vuelta, por cierto, Albert Verás. Gracias, Jorge. Le quiero mandar un fuerte abrazo a mi amigo personal, José Dualde, un compañérico de la zona oeste que está escuchando el programa y mandó un mensajecito. Así que un fuerte abrazo, José. ¿Porota? Sí. ¿Qué le pasa? ¿Tiene calor? No, estoy así como cuando vienen lo que tenemos las señoras. Los calores, digamos. Calores. La menopausia. Epa, ¿cómo? No. ¿Y eso? El ciclo, ¿no? Bueno, de pausia... Bueno, no aclaremos mejor. ¿Para qué? Porque todas las mujeres que están escuchando saben de lo que hablo. Escúcheme, reinas moras. ¿Usted a sus hijos lo mandó a escuela privada, a escuela pública? ¡No! Escuela del colegio, aquí nomás, la esquina. Ah, sí. Bien. Seguro pública. Pública, ay, qué... Pero qué cosa que en mi época, cómo respetábamos a la maestra. ¿Usted sabe? Mi señorita era mi señorita. Y que no la tocase nadie decir algo, porque nos agarrábamos a tirones de pelo. Ahora las maestras las gritan, van las madres, le dan una paliza a la maestra porque realidad, le puso una mala nota. Porque de vez en cuando yo digo estupideces, pero ahora las estoy diciendo en serio. Le quería preguntar, usted que es amiga de Jorge Lu, que lo ve seguido. Sí. ¿Usted sabe qué escuela fue Jorge Lu? fue primero Alejandro Cor, se llamaba aquel entonces en Palme San Vicente. Sí. Después fue mucho un colegio que había en la calle La Rioja, que no me acuerdo el nombre, creo. Sí. Pero se mudaba muy seguido, así que cambiaba de colegio. Y por eso se retrasaba y salió medio retrasado. No, Poroto, no le diga esas cosas. No, ustedes no. Porque son buenos compañeros y son argentinos. No se emocione. Tenemos unos mensajes de la gente que va llamando a nuestro teléfono, así que vamos a oír. Déjale. Hola chicos, buenos días. Están reemplazando muy bien a Mona. Felicitaciones. Por favor, pasen este mensaje. Si el señor Macri no viaja por aerolíneas, viaja por otra empresa. Por favor, fotos, testimonios. Así sabe el pueblo lo que está haciendo el señor Macri en lugar de trabajar. Gracias. Isabel de Burlingame. Sí, es lógico que Menem es una rata, sabemos de eso. Y también sabemos lo que es la clase media y la clase media acomodada, sobre todo en las grandes capitales del país. Ahora, los que votaron dos veces a Menem es gran parte del pueblo argentino, y el que votó a Macri, presentable absoluto, es nuestra clase capitalina, digamos. Hagámonos cargo que nosotros como sociedad tenemos serios defectos en lugar de creer. Buenos días, Núcleo Duro. Soy Oscar de Loma de Zamora. Parece que la Corpo está trabajando a full. Hace dos días que no consigo ni Tiempo Argentino ni Página 12 aquí en Lomas de Zamora. No sé, la muchachada parece que está activa últimamente. Y después de un tiempo de darnos descanso, bueno, otra vez nos están saboteando. Bueno, chao. El programa, como siempre, muy bueno. Hasta luego. Sí, Marcelo, buen día. Excelente. Te habla Carlos desde Viedma. Muy buena la perspectiva, sí, les pediría que también pongan música folclórica de nuestras provincias, que nosotros escuchamos del interior y sentimos un orgullo muy grande de sentirnos argentinos. Hola, Núcleo Duro, llamo de Santa Rosa de la Pampa para expresar la enorme satisfacción mía y del pueblo de mi provincia por la recuperación para nuestra soberanía de nuestra emblemática YPF y el enorme coraje de nuestra presidenta. Un abrazo, soy Carlos. Qué lindo, la gente que está contenta en todo el país con esto de YPF. Y vos sabés que otro de los cambios epocales que lleva adelante este gobierno específicamente fue la promulgación. ¿Existe la palabra? Si no la inventas. Sí. Pero es lo mismo que bifocales. Esos son los que tienen el colon. Son bifocales. No. La ley de medios, ¿no? La ley de medios que todavía hay un articulito por ahí bloqueado, el 161, que cuando se desbloquee se empezará a desmonopolizar el ambiente, digamos, de los medios. Pero también con la aparición de la ley de medios, la llegada de la televisión digital, empiezan a ver en modo gratuito y en modo digital con una alta calidad la posibilidad de ver no solo el fútbol y las carreras, sino también de otras señales de muchísimo impacto, de aquellas que siempre el pueblo reclamaba, ¿se acuerda? Decía, necesitamos el canal cultural, porque sin un canal cultural... Hay un canal cultural. Y esta semana también resurgió lo de las radios escolares. Después le cuento. Con creces el famoso canal cultural. Sí, apareció señor. La televisión digital abierta cultural, donde tenemos música, tenemos ciencia, infantil, arte, tecnología... canales infantiles, pero no canales infantiles que te mandan una lata y la ponen súper estudiados. Producción propia. Y esta semana la presidenta Cristina Fernández, digamos, inauguró oficialmente, porque ya hacía unos cuantos meses que estaba la señal en prueba de Tecnópolis Televisión, digamos, este canal, que es el primer canal específicamente de ciencia y tecnología y difusión de habla hispana, que no es poco, no es moco el pavo. Uno de los programas y uno de los... De las protagonistas de esta nueva señal, que ya se lo vio por encuentro, pero yo hace unos meses se lo puede ver desde la señal de Tecnópolis, es Diego Golombek, que es un doctor en biología de la UBA. Ya suena raro, ¿no? Que uno dice televisión, doctor en biología, ¿no? Es como, ya ahí tenemos una atención, un crack epocal, de esto vamos a hablar, que es profesor universitario, investigador del CONICET, que ha dirigido una serie de libros siglo XXI, que son muy conocidos. Y es Diego Golombek a quien saludo. Buen día, Diego. Chelo Ayala, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Chelo? Buenos días. ¿Todo bien, gracias? Todo bien. Bueno, sí. Primero te quería felicitar por este Proyecto G, porque mis pibes, tengo dos, lo miran todo el tiempo, están enloquecidos con el señor de acá y el señor de allá, así que... Bueno, muchas gracias. Sí. Felicitar. ¿Va por la cuarta o la quinta temporada ya? Va por la cuarta, pero este año estrenamos la quinta y bueno, y ahí sí seguimos. Así que ahora estamos grabando justamente para estrenar la quinta. Bueno, Diego, te voy a hacer una pregunta que yo sé que entre las divas y divos de televisión no se hace, pero te puedo preguntar la edad. Sí, por supuesto. Yo soy un divo de la ciencia, así que me pueden preguntar eso. Tengo 47 años. Bueno, 47. En algún momento... Te quiero ver después de los 50, lo que decís. Ahí está el Colomina. En algún momento, hace 10 años, ¿vos te imaginabas que podía llegar a pasar una cosa como la que está sucediendo hoy en el canal Tecnópolis? Me consta que no. Diego, Mónica Beltrán, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Cuando estabas en la Universidad de Quilmes... Sigo estando, sí, ahí está mi laboratorio. Claro, pero cuando soñabas con esto, ¿no? No, de ninguna manera podíamos pensar que iba a pasar esto. Yo hace mucho que trabajo en divulgación científica, incluso haciendo tele, libros, notas en diarios, pero lo que está pasando ahora con esto, aunque podemos tener, bueno, un canal de ciencia o lo que estaba en el canal Encuentro, una cantidad de cosas que vos ves que llegan a donde tienen que llegar, que es a los pibes, a los grandes también, que llegan por canales de aire, por digital, que hay canal 7 también, que hace tantos años Adrián Paenza. Es algo bastante cercano a lo que uno podría llamar el sueño del pibe, poder contar la ciencia, pero no solamente para los colegas, para los que estamos ahí alrededor, sino para todos los que tengan ganas de escucharla. Ahora también estás haciendo una serie de entrevistas, ¿no? Tienes una especie de panel de gente, de oyentes, y vos te entrevistás con algún científico, con alguna personalidad. Esa también es una idea que tenías hace mucho tiempo, ¿no? Sí, estamos haciéndolo para justamente este canal nuevo, para Tecnópolis TV. Lo que queríamos hacer era entrevistas, pero no el típico programa de plantas y escritorios, ¿no? Que te pones en un escritorio con un potus y una señora que habla, sino que lo que queríamos hacer era algo un poquitito más dinámico, más interesante para los mismos científicos, incluso, que se sintieran más convocados en esto. A ver, entonces, me estás moviendo y el celular se nos pierde, a ver. Hola, hola. Ahora sí. Sí. No, lo que queríamos hacer era algo un poco más dinámico, un otro formato de entrevista. Y la verdad que te lo cuento muy claramente, sí. me encanta un programa que se llama Dentro del Actor Studio, uh-huh. Sí. Que es maravilloso, que se hacen entrevistas a actores, y más o menos usamos ese formato, vamos a un teatro, tenemos la entrevista en el escenario del teatro, y en el público hay estudiantes de uh-huh. ciencia, en este caso, no de teatro. Entonces pasamos revista a la vida del científico. ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué te entusiasma? ¿De chico juntabas mariposas o mirabas Los Tres Chiflados? O sea, queremos ver cómo un científico de los muy buenos que tenemos llega hasta donde llega y qué lo entusiasma, qué le gusta, qué lo apasiona, con qué se divierte. Porque es un aspecto de la vida del científico que no suele llegar. Uno se imagina al científico como un mártir siempre pensando en fórmulas, con un pizarrón en el bolsillo por si se le ocurre alguna idea en el colectivo. Sí. Y queríamos contar eso otro. Y de paso, que en el público haya gente que pueda también interactuar con los científicos. Y salió muy lindo. Ahora, vos, por ejemplo, ahí yo que lo veo, Proyecto G, a veces aparecen científicos, investigadores del CONICET, que hacen papeles de actores donde se nota que se divierten mucho y son personas muy preparadas. Yo creo que eso es un dato muy importante. Yo lo veo cómo repercute en mis pibes, ¿no? En primera persona. O sea, el otro día me encontré hablando con mi hijo que tiene 12, 13 años, va a cumplir 13, de Stanley Milgram, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces yo dije, qué notable. Yo con mi papá pobre, no sabía quién era Stanley Milgram, sí. Porque no había una difusión de ese sí. tema, ¿no? Y después, la forma de presentarlo, ¿no? Ahí lo presentaron los tipos comiendo un plato de pasta, me parece. Los estudios de Milgram fueron mucho más crueles. Sí, claro. Pero digo, hay todo un cuidado estético, digo... No solo sos un biólogo de la UBA, con honores, pero sino, digo... La parte estética, ¿cómo la llevas adelante? Porque, bueno, vos me decís, el programa de entrevistas, el de Actors Studio, que está ese muchacho que se clava un Colston arriba tremendo, pero sí. que lo hace muy bien. Pero, digo, en el en Proyecto G, digo, ¿cómo llevan adelante? Porque se nota que hay un laburo de mucha gente, muy estudiado en lo estético también. Absolutamente. Esto lo hacemos con una productora, que es La Brújula, que realmente se carga esta idea de contar la ciencia de una manera distinta en la espalda, y lo hacemos con muchísimo laburo. Pero con un poco de casi un sacrilegio, te diría, porque nosotros no estamos pensando que estamos haciendo un programa de ciencia, estamos haciendo un programa de tele, un programa de tele que es de contenido de ciencia. Entonces queremos que la gente lo mire y que se cope frente a la pantalla. Y esto que vos contabas hace un ratito de que hay científicos en el programa, hay muchos amigos que participan, pero no vienen de científicos. Vienen a hacer ficción, a hacer humor, y el metamensaje de eso es, pará, son personas, se divierten, ¿sí? Se la pasan en el laboratorio o en el gabinete, donde fuera, pero además pueden contar las cosas con cierto humor. Como que bajás un poco a la tierra este personaje, suele estar ahí en el Olimpo contando cosas que nadie entiende, y después te lo encontrás en el supermercado, en el colectivo, como una persona más que dedicó su vida a hacer ciencia. Y eso nos parece importantísimo, que aparezcan los científicos, pero aparezcan como cómplices nuestros en el humor y en la ficción. Diego, te quiero hacer una pregunta que siempre me preocupa desde el punto de vista de la gente, el público, ¿no? El que consume la información científica, que tal vez no tiene que ver tanto con lo que ustedes hacen, que es difusión científica, sino con lo que aparece a veces en los diarios como grandes investigaciones de universidades de otros países, sí, que solucionan la vida de la gente. A veces juegan con cuestiones como enfermedades terminales, ¿no? Que se descubren drogas y que después la gente no sabe muy bien en qué quedó, y además siempre tiene esta sensación de sí, bárbaro, se investiga allá, pero yo que estoy enfermo acá en Latinoamérica no accedo a esto. ¿Cómo se puede elaborar desde la difusión estos temas, retomarlos, ¿no? Ver qué pasó, si es verdad, mentira. Tenés toda la razón, ahí hay un formato de noticias que empieza diciendo un grupo de científicos. Exacto. Descubrió tal un grupo cosa. De científicos son descubrió los tipos que estaban ahí, claro. Sí, y de alguna universidad ignota, así, claro, bien lejos y lo que fuera. Son soluciones mágicas. El asunto es que la ciencia en general no tiene noticias, tiene historias. Tiene historias que tardan mucho en construirse, y lo que nos llega en general de esas historias es un pedacito transformado en noticia. Y es cierto, por ahí la mayoría de las veces que vos lees algo médico, se trata de algo que está todavía en marcha, que se está haciendo en el laboratorio, o es una prueba clínica con algunos pacientes, pero todavía no es algo que se esté aplicando en los hospitales. Y eso hay que contarlo. Y acá tenemos algo bueno, que hasta hace un tiempo no había quien lo contara. Y desde hace unas décadas, te diría 10 años, no mucho más, hay periodistas científicos profesionales que saben cómo contar esto. Hay realmente, incluso hay una red argentina de periodismo científico aquí con muy, muy buenos periodistas que saben un poco esto de, bueno, cuáles son los límites, cómo tengo que contar, qué tengo que preguntar. Si estoy hablando de un tratamiento experimental, lo digo, ¿sí? Esto es en bichos o es en un grupo de pacientes. Porque si no, claro, la gente lee esto y dice, ya está, bueno, ahora quiero que me traten a mí. Y no está eso, no está disponible, hay que contarlo con todas las letras porque la responsabilidad de contar la ciencia es muy fuerte, sobre todo cuando se aplica a cosas de salud. Diego, bueno, buenísimo, mucho éxito aquí con el nuevo canal Tecnópolis Televisión. Y bueno, seguiremos viendo las propuestas de Diego, todo el equipo y toda la gente que está en la grilla de Tecnópolis Televisión. Una gran cosa, un cambio epocal en lo que significa televisión en la República Argentina. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo y nos vemos cuando quieras. Chelo, sí. El canal se ve con digitalización. Tenés que tener el decodificador. Sí, sí, el decodificador. Y si no, por internet, ¿no? También. También, la verdad no lo sé, en internet. Por ahí se, ve, por ahí se pueden ver los enlataditos, los grabados. Escuché que se puede ver todo lo grabado en internet. Pero recomiendo vivamente a quien... La televisión digital abierta tiene una oferta extraordinaria de programación, verdaderamente, como dirían los chicos ahora, alta televisión. Hasta las 10. Hasta las 10. Núcleo duro. Comienza espacio publicitario. Dos Gardelias. Sábados. 21 a 22. Con Eduardo Aliberti. Decime quién sos vos. Domingos 10 a 11. Con Eduardo Aliberti. La escuchás, la ves y ahora la lees. Nacional se muda a la Feria del Libro. Hasta el 7 de mayo, la nueva programación de la radio se une a uno de los acontecimientos culturales más importantes del año. Todos los días transmitimos en vivo desde nuestro estudio en la entrada del Pabellón Verde. Un futuro con libros, un futuro con más radio pública. Nacional Argentina, en la Feria del Libro. Especiales de música para comenzar. Egle Martín y Carlos Sencillo y el mejor jazz en nuestro auditorio. Este domingo 22 de abril, Graciela Almada y Leonardo Lieberman presentan un encuentro donde el buen gusto y el ritmo serán los protagonistas. ¿Qué me va a pasar a mí? Entrada libre y gratuita. Maipú 555, 19 horas, por Nacional, la radio pública. Una mesa ávida de palabras, una charla profunda y de libre pensamiento. Reunión Cumbre hace honor a su nombre. Carlos Ulanovsky recibe a Melina Petriella, actriz y protagonista de la miniserie Volver a Nacer de la televisión pública. Marcelo Arce, maestro de apreciación musical. El director de cine Daniel Burman, que acaba de estrenar La Suerte en Tus Manos. Y el escritor y crítico Luis Chitarroni, elegido editor del año por la Fundación El Libro. Este sábado a las 13, prendé la radio y disfrutá Nacional. Reunión Cumbre por la Radio Pública Argentina. Los que se vienen. Sábados, 10 a 12. Con Julia Mengolini, Ari Mijalad, Luciana Pecker y Demián Verduga. Fin espacio publicitario. Demoliendo barreras informativas. Núcleo duro. Para que lo cante Dolores del Tajo. De una morena argentina tengo su noble querer. Tengo tres hijas divinas, Luz, Amapola y Esther. Ella lo debe saber todo, porque era lo que ella le está pasando, que el hombre este se casó con una morena argentina y se ha quedado en la Argentina. Eso, ole, ole la morena argentina. Querida gente de Núcleo Duro, la única verdad es la realidad. Existe un núcleo duro de votantes porteños a los que no le importan las patéticas alusiones a su hija Antonia, las barbaridades en materia de educación, su ignorancia histórica, su falta de conciencia y compromiso con lo nacional y popular. No les importa, asumámoslo, lamentablemente. Alberto de Olivos. Buenos días, soy Marta de la ciudad de San Juan. Muy bueno el programa de Mona Moncalvillo y equipo. Menem ya es un cadáver político y pronto parece que lo va a hacer, porque solamente ver lo que parece en televisión da. Cadáveres políticos tenemos varios. Macri es otro. Hay que esperar solamente. Felicitaciones por el programa. Chau, chau. Buenos días, chicos de Nacional. Victoria de Córdoba les habla. Me gustaría que le hagan un juicio político a Menem por haber gobernado el país con total falta de responsabilidad y haber negociado con las potencias extranjeras en desmedro del país. Muchas gracias, buen día. Bueno, 5 minutos faltan para las 10 de la mañana. Agradecemos a los oyentes que se van comunicando a nuestro teléfono. En un ratito ya llega el programa Los que se vienen, con Julia Mengolini, Ari Mijalad, ahí escucharon la promo. Así que queden sintonizados en AM870 Nacional. Estaba leyendo en estos días un dato que dice algo así, mira. A ver si te suena esta frase. Ese ser argentino basado en madurez y en sentido de unidad permitirá inspirar para elevarnos por encima de la miseria que la antinomia nos ha planteado, para dejar de una vez por todas ese ser anti y de ser de una vez por todas pro argentinos. Bueno, ajá, dije, curioso, ¿qué? Notable, ¿no? Dígame quién dijo esta frase, ¿no? Que termina así, ¿no? Y de ser dejar de ser anti, o sea, hacer estos sistemitas, como modelitos, ¿no? Mm. Es dejar de ser anti y de una vez por todas ser pro argentino. Pero no como Macri. ¿Quién lo dijo esto? ¿Perón? No. ¿San Martín? No, hay que ser pro, dice, hay que ser pro. No lo sé. Pero... Bueno, esto lo dijo... Jorge Rafael Videla, el 25 de mayo de 1976. ¿Cuántas coincidencias, no? El amarillo papal, hay que ser pro, lo dijo Videla. El ministro de Educación que tenía por ahí. ¿Cuántas cosas? Y unos funcionarios que tienen apellido de Nosotros lo pensábamos al revés, por eso... Y entre otras tantas cosas, en la ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, hay muchos centros de detención clandestino que... han sobrevivido a los tiempos y que pueden ser visitados, que pueden ser vistos y que tienen que ser mantenidos por la ciudad de Buenos Aires. Uno de ellos, uno de los más trágicos, de los más violentos, fue el Olimpo, donde hubo 700 detenidos, de los cuales solo 50 sobrevivieron, donde estaba el primer jefe del cuerpo del ejército. Sí, una cámara de gas. Tremendo, bueno. Hay datos que indican que se está descuidando, que no se está... Vamos a hablar con una querida amiga por esta situación del Centro El Olimpo, María Fernández Camacho. ¿Cómo estás, Mariana? ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola, buenas tardes. Buenos días. Buen día. Bien, ¿cómo gracias. Andas? Bueno, contanos qué van a hacer esta tarde y cuál es la situación del centro, del ex centro de clandestino de detención. Bueno, la situación es compleja, desde siempre es compleja, porque, como decías vos, los centros clandestinos están a la guarda del gobierno de la ciudad, específicamente del Instituto de Espacio para la Memoria, que es otro organismo que depende del gobierno de la ciudad. Por ende, hay una política de desinterés absoluto. La última medida que nos llega a nosotros el 21 de marzo, es además así una noticia de un día para el otro, era que debido a que mejoraron las luminarias, pusieron cámaras de seguridad y sensores, reemplazaban la seguridad mecánica reemplazaba la seguridad de la noche, entonces sacaban a la persona que cuidaba el espacio. Sí. Por ende, el predio tenía que cerrarse a las 5 de la tarde, con lo cual quedábamos afuera todas las organizaciones y todas las actividades educativas y culturales que se realizan en el ex Olimpo, desde que fue recuperado, que se lo sacamos a la policía, ¿no? Sí. En fin, hay infinidad de actividades que se realizan ahí. Hay una escuela primaria, hay talleres de capacitación en oficios, funciona la FM La Bemba, que es la única radio comunitaria que se emite desde un ex centro clandestino. Uh-huh. Todo eso queda suspendido porque en general todas estas actividades comienzan a funcionar a partir de las 18 horas. Bueno, entonces hoy van a organizar una jornada artística. Hoy se hace una jornada artística y cultural a partir de las 16 horas en Ramón Falcón 4250 dentro del Ex Olimpo. Sí. La idea es visibilizar e imponer este tema en la agenda para tratar de frenar estas medidas desde el gobierno de la ciudad. Bueno, Mariana, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, invitamos a la gente hoy sábado 21 de abril a las 15 en el ex centro clandestino de detención El Olimpo, en Ramón Falcón y Olivera, esto es en Rivadavia al 8800, sí, a que se acerquen a participar y a defender esos espacios que tienen que ser públicos, que son públicos y que serán públicos. Un beso grande. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya prácticamente, mire. No vamos. Estoy afiladísimo. Estoy. Mira.